Esta soledad me está quemando las pestañas, llenándome de telarañas y me pone a chillar. ¿Qué puedo hacer? Soportar, seguir sufriendo por el sueño que estoy siguiendo. Yo no sabía que era tan difícil. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast PR en su emisión número 19. Ya estamos cerca de los 20. Pues un placer, como siempre, darles la bienvenida a este espacio y como siempre, también saludar a mis compañeros y amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí seguimos. Buenas tardes, días, noches a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, especialmente en esta ocasión a un golpeado, triste. Ya lo escucharon, incluso él eligió el tema de entrada. Y nos da una idea de cómo está pasando este momento el señor Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Triste. Estuvimos a un paso de la gran final y luego los argentinos son los que dan el golpe, el letal. Oye, Moro, ya superando un poco la eliminación de la naranja mecánica. ¿Qué ibas a decir, Taker? Que hay que aclararle a la gente que bueno, como todos saben, Alex es medio holandés, vamos a decirlo así. Ajá. O tiene sus motivos muy fuertes para ser aficionado a la selección de Holanda, pero hay que aclararle a la gente que este podcast lo estamos grabando una hora después de lo planeado porque Alex no dejaba de llorar. Es increíble. Nos retrasó una hora con sus lágrimas. En lo que lo consolábamos. No, Alex, mira, en cuatro Exacto. años todo puede cambiar otra vez. En cuatro años tienen otra oportunidad. Murdoch le puso el ejemplo del tri. Nosotros también vamos a pelear en cuatro años y ya. Así estamos todos felices hoy. Bueno, no estamos felices, pero ni siquiera porque el Necaxa me ha curtido en estas cosas. Ay, dolor. Cosas, y pues si quieres ya de una vez vamos entrando al tema. Mira, Alex, la verdad es que tu gran consuelo puede ser que no le pasó a Holanda lo que le pasó a Brasil, ¿no? No, bueno, eso sí. Fue una película porno, dicen por ahí. Yo no entendí por qué, Alex. Oye, creo que muchos episodios de este mundial están ahí en YouPorn y esas cosas, ¿no? Sí. O sea, sí son material así de clasificación R. Y Alemania es el activo. De hecho, hay una nota que es real, no es del Deforma ni nada, que un sitio de esos mandó como un tuit o un comunicado, no sé, diciendo que dejaran de subir los videos del Brasil a Alemania. Te lo juro. Chale. Es que Alemania, ¿qué onda? O sea, ¿cómo te le paras a un equipo alemán de esa manera, no? Fueron muchas cosas, ¿no? O sea, es que los goles fueron muy rápido, ¿no? O sea, agarraron mal a Brasil y pues fue cuando les hicieron los 5 goles, en media hora, ¿no? Sí, 29 minutos. Pero, por ejemplo, del primer gol al segundo sí hubo una diferencia, pues, algo considerable, ¿no? Ya después los demás fue que Brasil estaba hecho pedazos y lo aprovecharon los... Creo que fueron 4 goles en 7 minutos o algo así. Sí, no, o sea... Ahora, yo le decía ese día a mi hermano, cuando empezó el partido, yo veía mejor parado a Brasil, como que los veía bien, incluso ellos tenían la pelota. Esto hablo de los primeros 10 minutos, están desde el primer gol, pero creo que, vaya, el primer gol es un error brutal de la defensa de Brasil en el tiro de esquina. Digo, no puedes dejar solo a Thomas Müller en el área y pensar que no la va a meter, ¿no? Y me da la impresión que cae el gol de Müller y ahí se le termina la confianza a los brasileños y para abajo. No sé si ustedes piensan igual que yo, que ellos habían comenzado bien. Pues bien entre comillas, ¿no? Porque realmente sea, no se le veía pues así un gran ataque ni nada, nada más como que controlaban un poco más el balón, pero yo considero que les hizo más falta Thiago que lo que pudo ser Neymar, que igual hubieran perdido, ¿eh? O sea, me queda claro que Alemania era un equipo mucho más fuerte que Brasil, y a lo mejor Thiago nada más les hubiera evitado 3 goles, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, no hay nada que decir sobre Brasil, fue un partido muy malo, horrible, pero pues era el nivel que Brasil estaba pues jugando, ¿no? En todo lo que fue el Mundial para ellos. Sí, y además que precisamente lo que dices, Alex, creo que fue muy importante, o sea, perder 2 piezas clave, tanto atrás como adelante, para la reacción que se hubiera podido dar en algún momento, ¿no? O sea, creo que sí se los golpearon anímicamente con la salida de Neymar, creo que toda la afición así lo sentía. Incluso estuve viendo durante la primera fase, hubo un periodista argentino que se dedicó a hacer una broma en donde montaba una página falsa con la nota de que Neymar estaba lesionado y que se perdería el Mundial. Y había gente que lloraba, o sea, un aficionado brasileño de plano se puso a llorar porque dijo que se había acabado el Mundial para Brasil. Y a la mera hora se cumplió todo eso, y o sea, de la broma se convirtió en una premonición acá medio escalofriante para los brasileños por el hecho de haber perdido a la gran figura, ¿no? Y en un momento clave y contra el rival que de verdad era rival en relación a todo lo que habían enfrentado en la primera fase y cómo había pasado, cómo había sobrevivido incluso ante Colombia y que no llegaba en ese plan tan sólido como lo hizo Alemania, que viene arrasando desde el primer partido, ¿no? Oye, compadre, ¿y la FIFA ya está investigando a ese periodista? Dúdalo, pero sí, el argentino ahí consolando al brasileño. No, amigo, mira, que es este, es falso, no es real, ya me pasaste el corazón. Ahora, Brasil, eso que, okay, sí, les afectó, les pegó anímicamente, pero eso también podía haberlos hecho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, pasó lo de Neymar y lo primero que dijeron es que le iban a dedicar el título a Neymar. O sea, no hablaban primero de su, no hablaban de su actuación, no hablaban de la semifinal. O sea, hablaban de dedicarle el título. Vaya, pues, para esos ridículos mejor no le dediques nada, ¿no? Sí, y en parte también que lo que Thiago es cierto, pues era el referente defensivo y lo vimos cómo se bailaron a la defensa sabroso ahí con los mechudos que tenían ahí por centrales entre Marcelo y el otro, ¿cómo se llama? El otro cuate que también acá con... David Luiz con sus peinados del Lenfao. Oye, pero más que Marcelo y David Luiz, yo al que vi patético fue a Maicon. Corría así como... Me hizo recordar al Bofo Bautista en Sudáfrica. No sabía para dónde correr y iba a través del balón y no sabía, se paraba. Y luego incluso uno de los goles, uno de los de Toni Kroos, me parece, pues, se lo meten entre las piernas a él. Sí, sí. Tremendo. O sea, el que me digas, los 4 estuvieron así, o sea, se los bailaron sabroso, tal cual. Así no había otro. Y también destacar la actitud alemana de seguir y seguir. Y, o sea, si respetas al rival, y si lo respetas, pues tú sigues jugando al mismo nivel, ¿no? Y sí, los apabullaron. Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que sí, bueno, Maicon sí jugó mal, pero ¿quién era el porque él no era titular en la Copa del Mundo, ¿no? Sino que le ganó a Dani Alves. Ajá. Al final el puesto, porque Dani Alves de verdad traía un nivel muy bajo. Pero yo creo que el que realmente desentonó fue Dante, que fue el que entró por Thiago en este partido. Es el que te digo acá con su pelo acá de Bob Patiño. No, él es David Luiz. No, sí, es que también, Dante lo trae. También Dante lo parecido. Trae. ¿Sí? No, pero David Luiz creo que sí jugó bien, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo rescato. Es de lo que tiene Brasil es lo mejorcito, junto con Thiago. Y ellos dos, de hecho, eran como que la base, lo sólido que tenía Brasil en la defensa, ¿no? Sí, incluso David Luiz había marcado goles, ¿no? También incluso. Sí. También Thiago, pues el partido anterior contra Colombia fue un gol de Thiago y uno de David Luiz, que era lo que se criticaba del ataque de Brasil, ¿no? Que tenían que llegar sus centrales a meter los goles, y sí es cierto. Ahora, volviendo un poco a lo de Neymar declaró, ¿no?, que estaba muy dolido porque le estaban privando la posibilidad de jugar una final de Copa del Mundo en su casa, ¿no? Pues mira, con esto sí fue 7-1 y qué feo, pero pues Neymar ya se tiene que sentir mejor, ¿no? Se lava las manos. Aunque no lo hubieran lesionado, no iba a jugar la final del Mundial. Entonces, nadie lo privó de nada. Eso sí. Ahora también, o sea, no puede ser o considerar ser campeón del mundo si tienes a un delantero como Fred, ¿no? Así es. Muy malo ese tipo. Hulk también, ¿eh? Sí, también. Oscar es de lo más rescatable, pero realmente el ataque de Brasil está para llorar. Este Oscar, pues todavía le corre, le echa ganas y sí, todo, ¿no? Bernard, igual, no sé si lo ubiquen, es un chapardito sí, ahí medio güerillo. Que hubo una jugada del partido en la que él entra al área, se barre Thomas Müller y manda el balón a tiro de esquina, ¿no? Y va Bernard a cobrar, no sé si se acuerdan de esa jugada. Y también comentaba yo que se me había figurado como película del chanfle, porque agarra, pone el balón en el banderín y ya según él va a cobrar, ¿no? Y en eso regresan el balón, el que había salido, lo regresan al área. Y él recoge su balón y se echa a correr al área para ir a sacar el que metieron. No sé si lo vieron eso. No. Y entonces levanta el balón, lo abraza y se echa a correr al área para sacar el otro balón, ¿no? Y regresa corriendo a la esquina y vuelve a poner su balón. O sea, se vio en serio. Haz de cuenta que era película del chanfle, ¿eh? Y ahora Alemania no solo humilló a Brasil en su casa, también ese partido Miroslav Klose anotó el gol que supera a Ronaldo como máximo anotador en las Copas del Mundo, y pues es otro golpe hacia un brasileño, ¿no? Indirectamente, pero pues finalmente ya también se lo arrebataron y pues los echa, y yo creo que nubla por completo lo del maracanazo, ¿no? En Brasil 50, ya esto es peor. Y eso que dices de Miroslav Klose, también otro dato, yo no me lo sabía, se me lo dijo mi hermano. Con los 7 goles que Alemania le metió a Brasil, Alemania lleva ya más goles anotados en la historia de la Copa del Mundo que Brasil. Brasil era el que más goles había hecho, más que nadie. Alemania con esos 7 goles los rebasó y ahora lleva 2 goles más que Brasil. O sea, hasta eso. Es curioso porque el que tenía el récord de las anotaciones máximas hasta el 2006 era un alemán justamente, que es Gerd Müller. Ajá. Y ahí en Alemania se lo quitó Ronaldo, que es brasileño, y ahora Miroslav Klose en Brasil se lo quita a Ronaldo y es por manchado, ¿ves? Sí, se pero le cobraron. Se lo quitó y se lo quitó con una autoridad de su selección soberbia, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Ibas a decir qué, compadre Murdoch? Pues no sé, no importa, pero ahora lo que quedaría a ver, o sea, se le olvidó lo sí, que iba a se decir. Se me olvidó lo que iba a decir. Pues se ve del otro lado, pues ahora sí lo que pasó con Alemania y Argentina. Es todo el contraste, todo lo opuesto, ¿no? Un partido soso. ¿Cómo que? Espérame, ¿cómo que Alemania y Argentina? ¿Qué dije? Holanda y Argentina, perdón, disculpe usted. Pues les digo, un partido hasta aburrido a veces, ¿no? Por momentos. Sí, por momentos no pasaba nada. Pues fue como que mucho respeto, ¿no? De las dos selecciones. O tal vez más respeto de Holanda que de Argentina, porque yo siento que Holanda pudo dar más y Argentina pues jugó bien y jugó con lo que puede, porque realmente yo considero que la selección de Argentina es algo limitada, y pues al final de cuentas pues gana en penales, ¿no? Oye, pero realmente, ¿cuántas de gol tuvo Holanda en el partido y cuántas de gol tuvo Argentina en el partido? Pues según yo, Argentina tuvo más de gol, Holanda tuvo más la pelota y nada más tuvo clara la de una jugada de Robben al final, al 90, ¿no? Exacto. Que Mascherano maldito se barrió y maldito, sí. ¡Maldito! Eso fue lo único. Y Holanda tuvo más el balón, lo paseó más, Messi pasó desapercibido. Ahora, también a lo que iba, las jugadas de Argentina fueron más, pero sí fueron 2 o 3, o sea, tampoco fueron tantas más. Y tampoco fueron de tanto peligro, me parece, ¿no? Como que en general fue un partido frío en ese sentido. Sí, pero incluso le anoté, fue un gol anulado para Argentina, que a mi personal punto de vista, sí era gol, legítimo, y pues pudo evitar incluso los tiempos extra, me parece que fue antes de los tiempos extra. Pero sí creo que Argentina fue ligeramente más peligroso, aunque no tuvo tanto, o sea, fueron 3 llegadas de Argentina contra 1 de Holanda, y lo demás fue un partido bastante malo, o equilibrado, como lo quieran ver, y al final pues se impuso pues el portero de Argentina, ¿no? Ahora le tocó perder por el portero a Holanda. Con su acordeón, ¿no? Sí. Oye, pero todo es culpa de Van Gaal, porque no guardó el cambio de Krul. Es que eso sí, o sea, yo creo que ahora sí no le sirvió el librito que traía el técnico de Holanda. Digo, no se le puede reprochar nada, porque también la selección de Holanda no era favorita al ni siquiera llegar a semifinales. Unos la consideraban para quedar fuera del grupo, en la fase de grupos, está en reestructuración, entonces, pues con lo que tiene, pues jugó, ¿no? Porque, por ejemplo, Bruno Martín Cindy es un jugador bastante malo, hasta el Massa es mejor, entonces, pues jugó con lo que tenía y pues le salió, ¿no? Llegó hasta las semifinales y ya. Y pero se ve como un, ¿cómo ven? O sea, ya pensando entonces en la final, o sea, Argentina se ve una víctima, muy desfavorecido en relación a lo que ha demostrado Alemania, ¿no? O sea, se ve como que si no se aplican puede ser otra gran masacre y en un escenario más importante como lo es la final. Sí, es la víctima, yo lo veo como la víctima de ese partido. Es más, incluso bromeaban allá en la redacción con que era con que el Argentina-Holanda era el partido que se estaba jugando así porque no quería ninguno pasar a la gran final para no enfrentar a Alemania. Entonces, sí. Igual, ¿no? Sí, puede ser, sí, o sea, sí se ve así. ¿Qué tiene que hacer Argentina para darle pelea a esa Alemania? Un milagro, la verdad. O sea, ¿tiene que Messi tomar el papel que le corresponde? Sí. ¿Por quién es? Y ahora sí, ser protagonista del partido, ¿no? Porque lo que estaban escuchando de los comentaristas es que Messi estaba perdido. En realidad no participaba del juego y pues tiene que tomar más ese papel protagónico y echarse el equipo al hombro y armar conjunto, porque sí, o sea, Alemania lo que se ha visto, ¿no? Que tiene, no es individualidades, pues que las tiene, pero sí ha sabido ser equipo en todos los terrenos del campo. Y Argentina estar tanta dependencia de Messi o de Di María, se me hace que eso es lo que nos decía Leo en las emisiones pasadas, que ha pasado así como con mucha fortuna Argentina, ¿no? Hasta ahora. Sí, realmente creo que la máxima prueba esta vez fue pues Holanda, y pues la pasó en penales, y ahora quizá el técnico Sabela vaya a jugarse por mandar hasta los penales o no sé, porque sí, la Argentina tiene individualidades y tiene un gran nivel todas sus individualidades, pero Alemania se ve muy fuerte en todos los, es que en todos los sectores de la cancha es muy fuerte, en todos, y yo no veo cómo Argentina vaya a poder superar a los alemanes en la final. Ahora, yo creo que yo tampoco creo que Argentina vaya a ganar, pero me parece que le va a complicar a Alemania, porque contrario a lo que pudiera ser una final que ya no se va a dar contra Holanda, me parece que este no va a ser un partido abierto para nada. Argentina va a llenar la media cancha y va a tratar de estorbarle lo más que pueda, y así literal estorbarle a los alemanes, ¿no? Porque romper el juego. Exactamente, porque ustedes hablan de las individualidades de Argentina y es cierto, Alemania no es así, Alemania no depende de un jugador, Alemania es equipo. Y lo vimos en lo que decías, Murdoch, en los goles contra Brasil, ¿no? La manera en que tocan. Y hay veces incluso que parece que uno dice, ya la puede meter y se la da al compañero, ¿no? Sí, sí, eso sí ha sido muy impresionante como, o sea, cómo se cascarearon. O sea, creo que el cuarto, el quinto gol, o sea, realmente estaban cascareando así, pasándose entre ellos en el área grande, o sea, ya... Era una cáscara de los alemanes, en verdad. Y creo que Alemania no se esforzó al máximo, ¿no? Me parece que fue una Alemania a medio gas y aún así le pasó por encima a Brasil, pero ya me regresé porque ya estamos hablando de la final. Sí, pero pues es que donde veas es más fuerte Alemania, hasta en la banca. O sea, los jugadores que tiene Alemania es sorprendente que estén en la banca. Si no, a mí me parece que no hay posibilidad alguna para Argentina. Pero bueno, es fútbol y puede pasar cualquier cosa, como suelen decir. Y pues mientras esté instalado en la final tendrá un chance, ¿no? Sí, yo lo comentaba, bueno, lo puse en una columna de Deportivos, lo puse ayer, que Argentina iba a salir como víctima, en el papel iba a salir con el papel de víctima, pero que estando instalado en la final del torneo, en este momento tenía las mismas posibilidades de coronarse que Alemania, y sí, creo que es eso, como bien dicen, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Así es, sí. Y bueno, también queda el juego que a nadie le importa y nadie quiere jugar, que es el partido... ¿El de Necaxa? ¿No? Eso es al rato hablamos. Perdón. No, el partido del tercer lugar que, bueno, se ha dicho mucho. Por ejemplo, Van Gaal dijo que no va, que es muy tonto jugar ese tipo de partidos porque a nadie le importan. Y gente externa, ¿no? Roberto Carlos, por ejemplo, el lateral izquierdo de Brasil, de un Brasil muy poderoso, manifestó que no era, o sea, que a Brasil o a Holanda o a esos equipos no les importa ese partido porque están acostumbrados a ganar. Y yo creo que dadas las circunstancias, en este caso a Brasil sí le importa ganarlo por cerrar con un poco de dignidad, y a diferencia de lo que pueda presentar Holanda, que quizá juegue con los suplentes, con los que no han visto actividad en el Mundial, pero Brasil creo que sí tendrá que salir con titulares y a ganar el partido, ¿no? Ahora, ese partido sí, yo también soy de los que cree que está de más. Uno, porque, vaya, los dos equipos siempre van a llegar golpeados anímicamente, ¿no? De haber perdido una semifinal, de haberse quedado cerca de la final. Eso es una cosa. Y otra, vaya, vamos a jugar por el tercer lugar. ¿Cuál es el aliciente? Realmente, ¿cuál es el aliciente? Porque no es como, por ejemplo, en otros torneos que, pues ok, jugamos antes de la final. No, acá es en otra ciudad, un día antes. Es como el Pro Bowl de la NFL, ¿no? O sea, como que, ay, sí, están ahí, chido, ay, van a jugar en Hawái y a nadie le importa. Así es el partido por el tercer lugar. Y además de eso, creo que le resta, no sé si decir méritos, en especial al equipo que pierde. Porque sí, puedes decir, ay, bueno, quedé cuarto lugar en el Mundial. Pero, ojo, quedar cuarto lugar en el Mundial significa que está... cerraste con dos derrotas. Entonces, como que ahí, exacto, yo pienso que es restarle un poco de mérito, ¿no? Sí, es un partido que no tendría por qué existir, en efecto, pero bueno, es un estadio más, un lleno más, o no sé si esté lleno, pero pues de alguna manera ya hay boletos vendidos. Entonces, pues, por lo económico, pues yo creo que se sigue jugando. Sí, es una taquilla más, exacto. Murdo, que está muy, muy callado, yo no sé. Dormido o algo así. Pues es que la verdad no me interesa el partido por el tercer lugar. Ah, no, qué mal. No. A ti te dejó de interesar desde hace dos semanas, ¿no? Alex, vamos a ponerle el partido por el 13º puesto para que estés el tri de su corazón, ¿no? Vamos a proponérselo a la FIFA. Ya que jueguen los eliminados, así, a ver quién es el más malo. Que jueguen otra liguilla, ¿no? Pues eso estamos acostumbrados. Los que van perdiendo juegan de esta otra llave. No, pues ya, o sea, ya la verdad, ya que se acabe el Mundial. O sea, ya esperamos que sea la final y ya. O sea, nos dio bastante este Mundial, creo que ya. Tento amargo, eres un amargo. Pues es que, digo, es que sabes que el problema es que, o sea, no se ve un partido atractivo en la final ni siquiera. O sea, se ve muy cargado hacia el lado alemán. Pues sería esperar a ver qué sorpresa nos pudiera dar Argentina, pero. No, espérate, ya nos dio una ya. Basta. Sí, no, o sea, ahora, yo creo que no. Me decía mi hermano el otro día un dato y que me pareció muy interesante. En México 70, Brasil se coronó por tercera vez en su historia como campeón del mundo. Uh-huh. Pasaron 24 años para que en Estados Unidos 94 ganaran su cuarto título. Italia se coronó no me acuerdo en qué año fue su tercer título, y pasaron 24 años para que ganara su cuarto título. En el 82. España. Del 82 al 2006. Gracias, sí. Alex. 24 años para ganar su cuarto título. ¿Cuántos años creen que tiene Alemania que ganó su tercer título? También 24, ¿no? En el 90. Exactamente. ¿Es el destino o qué onda? ¿Las matemáticas juegan a favor de los tetracampeones? Pero que también Argentina, ¿no? ¿Está igual en la misma situación o no? Pero Argentina tiene dos títulos, compadre. Ganaría su tercero, sí. Pero en 28, ¿no? En 28, exacto. Porque fueron campeones en el 86 la última vez. Ajá, y subcampeones 4 años después, precisamente perdiendo con Alemania. Sí. Ahora, es eso, 24. Es la primera. Ajá. Si Alemania gana, sería la tercera vez que entre el tercer y cuarto título de un equipo, que además serían los únicos 3 tetracampeones, serían la tercera vez que sería un lapso de 24 años. Sí, son datos muy curiosos. Como también hay uno que hoy publiqué, que, o sea, tiene que ver con la selección mexicana, pero de aquel que elimina a la selección mexicana, nunca es campeón. Siempre pierde un partido después o dos después. Es por toda la mala vibra de los mexinacos. Pues no sé, ya ves que son unos ardidos, todos creían que Costa Rica le ganara a Holanda, bola de ardidos. Y ahora le llaman hasta la maldición azteca. Porque sí, no, nunca es campeón. A partir de que México comenzó a pasar de la fase de grupos, el que lo elimina no queda campeón. lo máximo que ha sido es subcampeón, que es Italia en el 70 y Alemania en el 86 justamente. La maldición azteca, vámonos. Sí, así hay datos muy curiosos de las Copas del Mundo. No sé si sea el destino, el karma o los dioses del fútbol, pero... los dioses del fútbol. Murdoch, sí. Tú tienes que darnos un dato también. El dato es que el Mundial... A mí no me interesa el partido por el tercer lugar. 2014 se acaba el domingo y ya... Pues va, pasemos a Necaxa. Te digo que eres un maldito amado. Perdón por aguarde la fiesta, pero ya, no, ya estuvo de... No, ya, estamos ya disfrutando los últimos momentos de Copa del Mundo. Traigo un poco atorada ya la samba ahorita. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal que no llegamos al próximo Mundial? Déjanos disfrutar lo que queda. Pues ya que queda, es lo que te digo, ya, que se acabe, ya. Volvamos a nuestra realidad. Alemania campeón, todo el mundo van a vestir de con banderas. Todos somos alemanes. Sus yetas ahí con sus banderas y cosas así. Ya. Oye, por cierto, nada más así rápido. En el muro de Facebook de un amigo, Ramón, se llama. No sé si ustedes lo conozcan, Ramón Ortiz. Él publicó una imagen que decía, a través de imágenes, decía: Portugal tiene a Ronaldo, Brasil tiene a Neymar, Argentina tiene a Messi, Alemania tiene un equipo. Lo que decíamos, ¿no? Alemania no depende de individualidades. Y hubo alguien que le comentó, no lo conozco, no sé quién sea, que le comentó que malditos mexicanos, que ahora sí ya todos nos sentíamos alemanes, y que en vez de que nos apoyáramos entre comillas, hermanos latinoamericanos, estábamos apoyando al equipo europeo cuando en Europa nos ven como seres inferiores. Órale. O sea, qué estupidez, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es fútbol. Y no me digas que los argentinos, hablando de fútbol, nos ven así como sus iguales, ¿no? No. O sea, decían, ya parecemos México. No pasamos de Exacto. Entonces, decía que nos ven como inferiores los europeos. Ahora, a mí se me hace una estupidez porque, como dije, es fútbol. Y uno le puede ir al que se le pegue la gana, ¿no? Sí. Sin importar si son... Puse yo así un comentario, lo puse así tal cual. Saben que a mí no me gusta decir groserías, pero puse eso. Es fútbol, y aun cuando digan que los alemanes nos ven como inferiores, los argentinos también nos ven inferiores. Y uno puede irle a quien se le pegue la gana, así sea de otro continente o de otro planeta. Y sí es cierto, ¿no? O sea, qué estupidez mezclar, no sé si sus complejos de que ay, no soy europeo, nos ven feo los europeos, con el fútbol, ¿no? Es un poco la mentalidad que decía hace unos programas de los centroamericanos, ¿no? Que un partido contra el Tri lo convierten en la guerra. Sí, no, pues el chiste es ver fútbol, ¿no? O sea, es fútbol. Disfrutémoslo como tal. Exacto. Sí, y pues ya. Es ver el que juegue mejor y ya, o sea, sí, lo no que decimos. Nada. Ahorita Alemania ha puesto el fútbol de este mundial, y ha habido otros equipos animadores, ¿no? Pero creo que sería totalmente justo que se llevara el campeonato y por reconocerlo, yo no me estoy sintiendo acá como que el nuevo Führer o... Alex, dile algo en alemán. Por favor. O sea, algo, insúltalo. Que él crea que lo estás apoyando. Entonces, pues sí, ¿no? Pues ya, veamos el mundial, disfrutemos del fútbol. Dejémonos de payasadas. Nadie va a hacer, nadie va a cambiar su pasaporte por apoyar el fútbol de otro equipo. Y al final de cuentas es eso, o sea, ver, reconocer a quien lo hace bien y ya, nada más. Oye, pero sí podemos cambiar nuestro pasaporte. Acuérdate que los españoles ya nos pueden dar pasaporte español a muchos mexicanos. ¿Por el apellido? Por exacto, el apellido. Yo sí, mis dos apellidos están en la lista, así que yo sí puedo ser español. Lástima que la Furia Roja sea actualmente peor que el Tri, ¿no? Pero... todavía campeón, todavía campeón a Furia Roja, perdón. Así como que no le dan ganas a uno de cambiarse de país. Sí, no hay mucho para dónde hacerse. Exacto. Pero bueno, queda todavía el tema que nos devuelve a la realidad, que es el Necaxa. Después del Mundial de Fútbol, nosotros nos vamos a regresar a la Liga de Ascenso. No quiero. No. Vamos a hablar del Mundial todo el año. Y pues, si lo vemos por ciclos mundialistas, tenemos una oportunidad de 4 años para intentar regresar a primera división. ¡Ey, venga! En Rusia Necaxa ya va a ser base del equipo nacional que nos represente en el mundial. Y en eso nos despertamos, ¿verdad? Oigan, ¿qué pasa si el próximo mundial seguimos en el ascenso? Pues, ya faltará menos tiempo para el centenario y es celebrar en grande, exacto, es el plan. Ahí yo tengo la esperanza de que por máximo al centenario ya estemos en primera división de nuevo. ¿Y si no? ¿No? No sé. Ok. Decían, Necaxa, tenemos que... Bueno, Necaxa jugó el pasado sábado su no sé qué número de partido amistoso de pretemporada. Jugó en el Estadio Victoria contra Correcaminos, un partido que fue a puerta cerrada y que terminó empatado a un gol, ¿no? Así es. El gol de... Ajá. Con el gol precisamente de, te iba a comentar, de Néstor Holguín. Uh-huh. Uno de los refuerzos que llegan para este torneo y que... parecía ser que estaba participando o ensayándose como un mediocampista por izquierda. Ok, y el gol de Correcaminos, nada más para que no digan que los hacemos menos, lo anotó José Cruz Gutiérrez, que fue el maldito que nos metió los goles en la final con Leones Negros. Mendigo, ya se le hizo costumbre. Entonces ya deberíamos estarlo fichando ese nombrecito, ¿no? Porque así como sí. No nos dice nada gran cosa. Vamos a ver a quién vamos a mandar de la defensa a patearlo. Así como que, ay, le diste un codazo sin querer. Ay, lo pateaste muy fuerte. Pero... Ahora, este fue el último duelo ya de preparación que tiene el equipo, ¿no? Ya... No, ¿cómo crees, Alex? No, el sábado visita a la Trinca Fresera. Ah, partido en Irapuato. Irapuato. Exacto, que es la presentación del Irapuato, ¿no? Según tengo entendido. Contra Necaxa, uh-huh. Es la presentación. Es la presentación de Irapuato en Irapuato, en el Sergio Noén Chávez. Yo sé que el Necaxa es importante en la de ascenso, pero pudo traer a alguien de primera, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Oye, con bueno, presentación. Te recuerdo que no sé si el año pasado o hace un par de años jugamos por la Copa Bachoco contra... Bueno, sí, nuestra contra el Celaya. Yo que desea. Exactamente. Sí. Y tiene rato que Necaxa no hace una presentación como tal de local, ¿no? Sí, me parece. Bueno, ese es el último, entonces ya la nada más como tal ya sería hasta el partido de... Necaxa ya no hace presentaciones, nada más se renta cual vil mujerzuela. Es que se renta para que sea presentación de los demás, ¿no? O sea... Sí, porque no va a haber como tal presentación, si sería presentación hubiera sido la de Correcaminos, ¿no? Pero pues a puerta cerrada y un partido sí, a mediodía. Pero como tal ya sería contra Celaya, ¿no, Murdo? En la fecha 1 y ya presentarían también los uniformes y todo eso, me imagino. Sí, que todavía no hay información clara de cómo se va a hacer eso. Se habla de que lo de los uniformes va a ser un par de días antes del partido. Habrá que esperar. Pues la información pues, creo que va a llegar al cuarto para las 12, ¿no? Sí, pero pues esperemos que saquen, iba a decir los 3 puntos, pero nada más el triunfo allá en Irapuato. No, que nos den 3 puntos de una vez por si acaso. No vaya a ser que nos falten luego. Sí, y pues ya estar listos, como dijo Fuentes, ¿no? Que están listos ya para el torneo de apertura, en donde Necaxa está por nombre obligado a pues pelear por el campeonato. Y pues bueno, pues a ver qué pasa. Lo que es que apenas puse yo una columna, siempre me dicen que, y se los comentaba a ustedes, ¿no? Antes de que comenzaron a grabar, siempre me dicen que soy un negativo, que soy un golpeador, que soy un malvibroso, y un día que me pongo, en plan mediador, no sé cómo decirlo, que le doy el beneficio de la duda al equipo y me pongo un tanto positivo, me critican. O sea, ¿qué debo hacer? No entiendo. Ya no tienes contentos a nadie. Exacto. Ya espera mucho a la gente. Ya sabe qué esperar de ti. Están esperando que golpee y yo los decepciono. Exacto. Ahí con algo. Acá está todo positivo. Todo positivo, sí. Ok. Seguiremos golpeando. Sí, muy burdo. Seguiremos cada uno en su papel. Yo golpeando y tú viendo todo bonito, burdo. Mejor está. Estamos bien así. ¿Para qué le mover? Ok. No, pero en realidad. Sí, hay que darle el beneficio de la duda. No. Creo que podemos esperanzarnos en el hecho de que sea un equipo de hombres, sino de no. No, todo está mal. Y a esperar a verlos jugar, ¿no? Porque en realidad no los hemos podido ver. O sea, no, todo está mal, Murdoch. No insistas. No seas necio, por favor. Pues ¿cómo ves, Alex? Apóyame. Al menos por resultados en pretemporada, pues el saldo es positivo, ¿no? Claro, es distinto jugar la pretemporada a la liga, pero pues al menos en los resultados, que es lo único que podemos ver, pues no son malos, ¿no? Números de cara al torneo que importa, que es el de la liga de ascenso, porque van a jugar la copa, pero pues ahí no hay mucho que decir, ¿no? ¿A quién le importa? Sí, básicamente. Ni ganándola nos dejarían jugar por la Libertadores, entonces no nos importa, menos nos importa. Pues sí. Ok, también de Necaxa llegó un nuevo refuerzo, bueno, no ha llegado, pero ya está confirmado por el club, que es nuevo jugador del equipo, Luis Felipe Gallegos, le dicen el Pipe, es un jugador chileno, que es volante, ¿no? Si no me equivoco. Tecker, pero creo que sí, ya incluso ya hay Vainste, que ya está entrenando y todo, o sea, ya está, él sí llegó luego. Por eso decía que llegó luego, dije que ya había, sí, Alex, ¿qué dije? Dije que ya había llegado, ¿no? Sí. ¿Ves, Murdo? Está bien informado de la institución rojiblanca. Exactamente, gracias, Alex. Murdo, tienes que ponernos atención, Murdo. No podemos hacer este programa si no lo tomas con seriedad. Ah, qué caray ese Taker. Ok, decía que ya llegó el jugador chileno, que es volante. Y que viene del Recreativo de Huelva, de la segunda vez de España, no sé dónde esté ahora. Que ya les decía yo algo, una canción que me recuerda a ese equipo, pero bueno. Y creo, vaya, yo la verdad yo no lo conozco, pero su palmarés dice que fue campeón de liga en Chile 3 veces con la Universidad de Chile y que ganó una Copa Sudamericana. ¿Ustedes lo conocen o saben algo más? No, en la vida había escuchado. La verdad yo no lo conocía, sinceramente, sí. Es un Donati, entonces. Hay videos, ¿no? O sea, en cuanto soltaron el nombre, nos pusimos a buscar videos y ver qué había. Y sí, en el equipo juvenil de su país y en la U Católica, pues como que sí mostraba mucha más movilidad. Amor, te acabo de decir, es la Universidad de Chile. ¿Qué tiene que ver la Universidad Católica? De Chile, la U Católica de Chile. Son dos equipos diferentes, Murdo. Uno es la Universidad Católica y otro es la Universidad de Chile. Por eso digo, pero ya llegó Taker, ya está en Andamos con Toño, ya que se acaben las vacaciones, ya vamos a poner. Por eso digo que, no, pero buen jugador, con buen toque. Ok. Creo que pudiera poner buenos bandoles, alimentar bien a los delanteros. Y yo te soy honesto, yo ni siquiera he visto esos videos y no lo conozco. Pero ojo, en los videos, en los highlights y bla, bla, bla, como les quieran decir, siempre te ponen lo bonito y las buenas jugadas, sí, de, claro, todo mundo. Entonces, sí, creo que en parte por ahí había visto comentarios que muy, muy entusiasmados los compañeros, la hermandad con esta llegada. Ah. Creo que, de hecho, por hacia allá iba mi comentario. Creo que tendríamos que estar, si el necaxismo algo nos ha enseñado es que hasta no ver no creer, ¿no? Y hasta no ver resultados. Creo que el último refuerzo así importante que nos hizo pensar en grande fue Tata, y a la mera hora le ha faltado todavía, como que dentro de ese proceso. Pero entonces vamos a tener paciencia para ver cómo se desenvuelve y cómo se compenetra con los demás compañeros, porque eso luego es lo que les ha faltado a los que llegan. La adaptación, la famosa adaptación, que aparte de todo también, mira, ya llegó, ya como dijimos, ya llegó. Pero, oye, llega una semana antes del arranque del torneo. 9 días antes, 10 días. Te falta por llegar, creo que otro delantero, ¿no? O sea, lo de siempre. Sí, lo que decíamos. Tienes todo el maldito verano y tus jugadores llegan faltando una semana. No, pues sí. Ahora, de respecto a lo que te decía de los videos, tengo un video donde está tu amigo Caca. Y es un crack, ¿eh? Sí. Y también Maxi Pérez es un crack. Luego, pues ya nada más. Mandan a su primo como corona a los bares. Estos mandan a su primo a jugar fútbol acá. Exacto. En el video es uno y llega otro que se parece a él a jugar. Exactamente. Qué triste. Sí, una pena, pero pues esperemos que sea un buen refuerzo y ayude al equipo en lo que es la obtención del título, ¿no? No, Alex, todo está mal, Alex. No, no puede ser. ¿Qué más tenemos, señores? Pues aunque no quiera, nosotros como una página de Necaxa... ¿Aunque no quiera quién? ¿Tú? Entonces, vamos a felicitar a Alex... Ah, ¿ya me hablas de usted? Vamos a felicitar a Alex Aguinaga por... Muchas felicidades, Alex. Ok, ¿qué más tenemos? Por su... Aunque no te guste, Teke. Oye, lo acabo de felicitar. O sea, ¿qué sigue? Lo que sigue. Pues sí, ya, lo que sigue. No, ya, hablando en serio. El miércoles fue, ¿no? El cumpleaños de Alex Aguinaga. Sí. Ok, el miércoles. No, ¿qué ibas a decir, Alex? Nada, pues es... si bien no te gusta llamarlo el máximo ídolo, es uno de los más grandes ídolos del necaxismo. Y pues parte de la última generación ganadora del Necaxa en aquellos años 90, ya lejano. Entonces, pues nada, felicitarlo y esperar que esté bien allá en Ecuador o en Aguascalientes o donde esté. También, fíjate que esto también me causa conflicto porque, y de hecho para tu información, Alex, está en Brasil cubriendo la Copa del Mundo para beIN Sports. ¿Okay? Ya, yo no tenía ese conocimiento. ¿Ves? Y es tu ídolo, no, no es posible. No. Tú te llamabas Ramón de chiquito y te cambiaste el nombre por él. Ramón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿y luego? No, ¿qué? ¿Qué? Felicidades, Alex. Y que conste que yo también lo felicité, para que luego no digan que no, que yo no. Porque eso también me causa conflicto. Le digo ídolo, le digo maestro, le digo eterno y me critican. Es como cuando le digo Tamagotchi, también me critican. Entonces, por eso Faker tiene que usar máscara, muchachos, para que no sepan quién es y no le peguen. Exactamente. Se meten problemas. Sí, porque alguna vez que escribí algo, uy, ya para qué recordamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues nada, los saludos que tuvieron algo activos, ¿no? En el Twitter. En el Twitter, dirían algunos imbéciles. Que diga algunos. En el Twitter. A ver, aquí tengo mi acordeón. Jorge Zuleta nos dice: escuchemos el podcast 18 de Pasión Rojiblanca. Ya son cancha reglamentaria. ¿Eh? Para que vean, ya somos niños grandes. Gera. Ay, güey, ¿cómo se lee esto? Noeco, no sé qué. Perdón, pero no lo sé pronunciar. Es arroba Gera Yo Roots. O sea, Gera y Rayo, entiendo yo, Roots, ¿no? Dice, ah, caray, no, dice que hay que tener cuidado con Gerardo Taker, que no vaya a ser que traicione a Necaxa. Que traicione también a Necaxa. Yo no sé a quién traicioné o por qué diga eso. Él me decía que a la selección, pero pues no los traicioné porque nunca los apoyé, pero bueno. Alan Rodríguez. Sí, básicamente. Alan Rodríguez, te decía a ti la aclaración, Murdoch, que Fuentes juega con un 5-4-1 o un 5-3-2, pero siempre con 3 atrás. La verdad, no sé a qué viene. No sé a qué viene la aclaración. ¿Dijiste algo de eso? Sí, que más o menos estaba viendo que adivinaba una línea de 4 atrás, pero pues sí, es que es lo que le decimos, mientras no haya videos, no haya partidos, pues está medio difícil estar adivinando con los puros nombres, porque incluso casi todos son nuevos, entonces estar viendo cómo juega, pues todavía está difícil. Que yo hice esa posible alineación a partir de lo que me comentaba la gente que ha estado en los partidos, pero pues queda abierta la duda a ver cómo juega realmente Fuentes. Hasta no verlo ya ante Celaya, pues no podremos imaginar qué va a hacer de Necaxa en este torneo, tácticamente al menos. O sea, que no le crees a Alan. Tanto como le creo a la persona que me dijo que jugaban con 4, entonces. O sea, que no le crees a Alan. No tengo por qué no creerle. Básicamente fue eso. Pero Tittenberg dice: se lo hicieron con el podcast 18. Muy divertido, a pesar de la derrota del Tri y de Necaxa. Pues lo divertido fue la derrota del Tri, ¿no, Alex? Ok. Jorge como Zuleta. Mora, yo respeto. Como Mora. Jorge Zuleta también decía: fíjate, yo creo que se dio cuenta de algo. Dice: a mí se me hace que Gerardo Taker odia a Memo Ochoa porque le tiene envidia a sus rulos. O sea, como que ya se dio cuenta que acá la azotea está escasa, ¿o qué onda? ¿Eh? O sea, me están espiando, maldita sea. Ok, y no, no es por eso, sencillamente me caga ese maldito puñal. Tranquilo. No, es que casi lo lográbamos y otra vez. Es que me provoca. Tanta terapia a la basura. Es que fue culpa de Jorge. O sea, ¿por qué viene a provocarme? ¿Por qué menciona esa? He pagado 6 meses por esa terapia para que no diga grosería. Espero ahorita no poder. No, ya se cayó todo. Se cayó todo a la basura. Espero que ahorita no lea una mención del que jugaba a ser técnico, del cavernícola ese. Bueno, ya. El Chivo Miguel-Rayo 18 decía: saludos, ya esperando el podcast PR y si tiene nuevas noticias del equipo y esperando ya el torneo para ver a Necaxa. Pues ya se le va a hacer, ya estamos acá con el podcast, ¿no? Todos estamos esperando ya ver a Necaxa. También, bueno, no sé si ustedes tengan algo en Twitter. No. ¿No? ¿Nadie los quiere? No, yo no. ¿Tú, Morok? Y en el blog, ¿no? También comentaron algo. Desde Ucrania, fíjate. ¿Cómo ves? Alex Shevchenko ¿Sí lo digo bien? ¿Siempre lo digo bien? ¿O no? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Ah, por eso digo que así es la pronunciación. Decía, jajaja, no era penal, yo lo dije apenas quedamos eliminados. Si Chile con mejor equipo y con un proceso que sí fue proceso quedó fuera, pues a México nos fue mejor de lo que esperábamos. En eso tiene razón, o sea, ni los más optimistas como Murdoch pensaban en una actuación tan buena del Tri, porque como dijimos, yo lo detesto y Alex también, pero pues podemos reconocer que hicieron un buen mundial, ¿no? Y creo que sí, sí tiene razón en eso el comentario de Alex, del otro Alex. Sí. Ya me metió en su odio este Baker, ¿cómo ves? Oye, ahora resulta que tú también los apoyabas, ¿no? Oye, por cierto, ¿cómo te fue con la diarrea, compadre? No, no es cierto. Muy bien, sí, me tuve que salir antes, por eso, ya estoy al 100. Tenías compromiso de trabajo, ¿no? Sí. Este... Me tuve que salir antes, pero no, ya todo está bien. Y sin despedirse ni nada, qué maleducado. Ok, y Alex Shevchenko me decía en específico a mí, Ochoa al Necaxa, maldita sea, pasó lo que les dije que iba a pasar. Dice, Ochoa al Necaxa y el Herrera de asistente de Miguel Fuentes. Pero aparte dice, el Herrera. O sea, así de, el Herrera, ¿no? Mi compa este. El ese. O sea, imagínate, Herrera de asistente de Miguel Fuentes y Ochoa al Necaxa. Maldita sea, creo que no voy a dormir esta noche. Voy a tener pesadillas. ¿Qué más tenemos, señores? Pues nada, simplemente esperar pues ya la gran final del Mundial y ya la próxima semana estaremos hablando de todo, del acontecer del Necaxa, que ya empezará el campeonato de ascenso. Oye, Alex, ¿ya te sientes mejor? ¿Ya la resignación ya está llegando a ti? Pues sí, sí, ya veré llorando de nuevo el partido por el tercer lugar y ya creo que van a perder, pero bueno. ¿Crees que van a perder? ¿Con Brasil? Sí, pues es que yo creo que Holanda va a salir a pasear con sus suplentes y Brasil no. Oye, pero es que aún así yo no veo que Brasil le pudiera ganar a Holanda, ¿no? Sí. Por más que el propio Van Gaal menosprecie ahora el partido, pues tampoco lo va a regalar, pienso yo. Quizá sí, no lo regale. Pues yo creo que espero un buen partido. Digo, ya es un. Yo creo que no les importa. O sea, Alex, uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, tú diciendo, Holanda va a perder, no les importa. Nada, sí, ¿qué pasa? Como, ¿qué pasa sí. Ahí? No, yo espero. A ti tampoco que te gane, importa. Sí, considero que Brasil tiene más obligación de ganar que Holanda. ¿Qué sigue? ¿Murdoch siendo indiferente a un partido del Tri? ¿O qué? ¿Es lo que sigue? No, yo espero que gane, pero sí considero que Brasil debe o está obligado a terminar decentemente con el tercer lugar su mundial. No pueden, compadre. Es más humillante si termina en cuarto. Ok, ¿queda algo, señores? Pues ya nada más nuestras vías de contacto. Es cierto. Buen punto. Adelante. @ Gerardo Taker, ya saben, Taker con K, Gerardo Taker. Y Pasión Rojiblanca es @ Pasión Rojiblanca en Twitter. Y Facebook es @ Pasión Rojiblanca y @ Pasión Rojiblanca. Muy bien. A mí me pueden encontrar como @ y en Facebook como Alex Fénix. Y pues a mí me encuentran en Twitter como @ Murdoch Eras y en Facebook como Murdoch Eras Cartoons. Ahí le dan like a la página y estamos abiertos a comisiones. Ahí sí que ahí, si se les antoja ir regalar un así su caricatura a la pareja o además, pues ahí pónganse en contacto y nos arreglamos y vemos cómo los satisfacemos, muchachos. Ah, caray, ¿cómo los satisfacemos? Qué bárbaro. Sí, qué bárbaro estamos. ¿No estabas viendo caricaturas, compadre? En estos tiempos de crisis, ahí nos ponemos de acuerdo, muchachos. Ok, muy bien. Gracias. Que bueno, la gente ya, al menos los necaxistas y la gente de Delfines del Carmen ya te ubica, sabe la calidad de tu trabajo. Eso sí es cierto. Traidor, vendido. Y nos decía vende patrias, Alex, ¿te das cuenta? Sí. Pero bueno. Qué caray. Y el que entendió, entendió. Y el que no entendió, pues le explicamos, ¿no? Nunca. Okay. Un tweet. Un tweet y les explicamos. Sí, tampoco somos egoístas. También que usen el hashtag podcastPR, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo famoso, ajá. Bueno, vámonos, señores. Vámonos. Vámonos. Vámonos. Nos estamos escuchando la próxima semana con la emisión ya número 20 del podcast PR. Esta fue la 19. Esperemos que les haya agradado. Y pues esperemos tener todo lo que ya dijimos: la final del mundial y ver qué pasa con el Caxa ya de cara al nuevo torneo. Todo está mal, Mordo, ¿que entiende? Vámonos, bye. Vámonos. Chao. Bye. Gracias a Dios, soporto.